Mi nombre es María Gabriela Patistán Ruiz. Soy hija de Alberto Patistán Gómez, quien fue detenido en el año 2000 acusado por ser el autor intelectual de una emboscada donde murieron 8 elementos de la policía en el municipio del Bosque. Actualmente lleva 11 años en prisión. Fue sentenciado a 60 años por delitos prefabricados. Durante esos 11 años, mi papá ha estado en diferentes cerezos. Estuvo en el Cerro Hueco, en Tuxtla. Estuvo en Amate. Estuvo en Copainalá. Después lo pasaron en el Cerezo 5, y donde apenas el jueves pasado lo trasladaron a un penal federal en Guasave, Sinaloa, donde por el momento pues no tenemos comunicación directa con él, no sabemos en qué situación se encuentre. Para mí es preocupante de no saber nada de mi papá porque él padece de glaucoma, está perdiendo prácticamente la vista, hay una gran posibilidad de que quede ciego. Y con el ayuno que dieron el 29 de septiembre que se declararon, pues no sé cuál sea la situación ahorita que se encuentre en su salud respecto. Y pues lo que sabemos del penal federal es que es muy estricto, que no tenemos comunicación con él, que pasaría un mes, nada más tendría visita por cada 3 meses, nada más tendríamos comunicación por llamadas de 10 minutos por cada 15 días, nada más tiene 1 hora al día para salir al patio, no sé en qué condiciones se encontrará ahora por el momento. Y pues pido a todos los compañeros que se solidaricen con nosotros. Lo que pido es el traslado y la libertad a casa, porque creo que ya es suficiente esos 11 años de tanta injusticia, tanto para él privarlo de su libertad, tanto como nosotros los familiares vivir en situaciones así. Y próximamente tenemos previsto visitarlo, pero por las condiciones en que está, pues no sabemos si podremos ir a visitarlo porque es muy, muy, muy complicado. Pero igual le estaremos dando información si en caso de que pudiéramos entrar.